Chile. Buenas noches, son las 12 de la noche con un minuto. Esto es Bomba de Potasio. Mi nombre es Flor Echeto y a mi lado está Pablo González y los acompañamos hasta la 1 de la mañana. Sí, ¿notás mucho ruido ambiente? Un poco. Un poco sí. Demasiado, no te preocupes. Está todo fríamente medido. O tibiamente calculado, como prefieras. Estás a mi lado, no literalmente, pero... No. En espíritu. Bueno, si uno creyera en eso. Así que se calman todos, ¿eh? Sí, hubo como un revuelo a partir del comentario que hiciste. Me cuesta mucho hacerlo, no quería tanto revuelo. ¿Cómo va eso? Bien, tenemos un poco de calor acá adentro. Fíjate que tenés el coso apagado. Sí, porque hace ruido, se está portando mal. Ah, mira qué lástima. Va. Pero bueno. Ahora que negociar el ruido, ¿no? Ya fue, sí. Para mí va todo bien. Por ahora sí. Sí, al lado tuyo en realidad está otra persona que también no está colaborando en nada en este momento a que no se haga más ruido, pero está bien porque tenés que acomodar tus patetes. Pero no, yo lo que voy a hacer es suprimirte tus micrófonos hasta dentro de un rato, ahí va. Pero es el invitado de la velada, el invitado de la noche. Así es, sí. Hoy tenemos a Mermelada de Morcilla en el programa, que está acá preparando todo y que realmente está a mi lado. Sí, con quien más luego estaremos conversando y se va a tocar unos temas, esperemos, al menos. Ahora lo tenemos mudo, pero... Ahora está censurado. Lo vamos a dejar hablar después y cantar. Vamos a ver. ¿Se escucha el ventilador? Porque se queja un poquito. Sí, pero no te preocupes. No se escucha a un nivel que realmente le molesta a nadie. Y si no, bueno, escuchen Aspen. Que ahí seguro no hay un ventilador que se mete en el micrófono. Pero no se van a divertir tanto, eso casi garantizado. Nadie se va a divertir. Es muy lindo el ruido que hace. Lo que sí se puede hacer es direccionarlo de otra manera. Bueno, no importa, ya lo resolveremos. Por lo pronto, salgamos aireosos de esto, justamente, ¿no? Peor es el de Racing. No sabría decirte, pero bueno, así es, eso es el clamor popular. Eso que, dicen. Eso dicen, que peor es ser de Racing. No tengo forma de saberlo, por suerte. No hay nadie de Racing acá igual, ¿no? Son todos de Boca. Somos todos de Boca. Todos los que les gusta el fútbol que están en este momento acá son todos de Boca. Saludos a los falsos impostores. Sí, un saludo porque estuvieron diciendo cosas muy lindas sobre Boca. Eso sí. me gustó mucho. Un saludo. Todos los domingos a las 23 horas. 23 acá en... sí, sí. En FM Fénix, que es la radio en la que estamos. Sí, bien pueden escucharlo y después escuchar Bomba de Potasio. También bien podrían no hacerlo. Es una opción que ya seguramente manejaban todos los que puedan estar escuchando. Sí, ¿no? Creo que ya se habían enterado que podían no hacerlo. Sí, pero está bueno recordarles que estamos en FM Fénix, que se puede escuchar en el 100.3 o, para los que vivimos lejos, en fmfénix.com.ar. Tiene un lindo streaming. Así es. No se corta. No, rara vez sucede que se corte. También pueden, si no, acudir a TuneIn Radio, que es básicamente lo mismo, pero es de otro lado. Es más fácil tal vez para algunas plataformas, como puedan ser los teléfonos móviles. Dispositivos móviles. Exacto, tal cual. Y si quieren comunicarse con el programa, lo hacen, por ejemplo, a través de nuestros teléfonos, que son el 4798-9454 o el 4793-3510. Si llaman, les decimos buenas noches, radio. Radio únicamente es el saludo. Radio Buenas Noches sería mejor. Radio Buenas... Yo ya lo tengo incorporado, únicamente digo la palabra radio al levantar el tubo en la emisora. Sí, y también tenemos un Facebook. Sí, que Bomba es... de Potasio. Tal cual. No sean tímidos. Nos pueden decir algo. Ah, sí, todo aquello que consideren que es meritorio de ser comunicado hacia nosotros para más luego su lectura en el programa, pueden directamente plasmarlo en sí, dicha red social. Lo dice una tímida que nunca dice nada, pero el otro día una amiga me dice: ah, escuché el programa. Uy, hubieras dicho algo, no sé. Pero, sí, ¿qué no, igual yo? Está bien, no voy a obligar a nadie, pero si tienes algún comentario para hacerlo. Si no tienes nada para decir, capaz que está bien que no digan nada. Lo que te da el Facebook a veces es que podés decir únicamente estoy escuchando, ¿no? Como únicamente dar a saber eso. Que bueno, qué sé yo. Ego tenemos todos y nadie quiere sentirse solo. Así que en las bombas de potasio también tienen ego. Sí, también tenemos corazón. Sí. Las bombas de potasio. Che, generó una revolución que se haya elegido tal título, al menos en vos. Me cambió las mañanas, sí. Un poquito, sí. Vamos a, para aquel que esté escuchando, que tal vez no entienda de qué estamos hablando. Nunca lo explicamos, el nombre. No, nunca lo, no. Sí, no lo dijimos. No lo explicamos. Yo creo que previo a que oficializáramos el nombre, no lo dijimos. ¿En el programa piloto? ¿En el programa piloto? Yo creo que no. Bueno, tal vez no. Pero bueno, en fin, parece ser que el exceso de potasio a la mañana, o sea, comer banana en ayunas no sería tan bueno, ¿no? Básicamente es eso. Sí, eso es lo que me dijiste, es como una bomba de potasio que desayunas así, Flor. Pero la verdad que me dio risa, pero tiene un poco de sentido. Las personas que tenemos presión muy baja, justamente no necesitamos tanto potasio a la mañana porque el potasio baja la presión. Uh-huh. Y nos hace sentir más débiles de lo que somos, arrastrarnos por la calle y no es lo más lindo para la mañana. Tiene un buen aspecto, ¿no? Tener baja presión, que es puedes poner cuanta sal quieras a las cosas. Sí. Si una vez mi médica me dijo, sos de baja presión, eso es una bendición. Bueno, igual te puedes romper la cabeza un día por la calle, pero qué bendición. Claro, me puedo desmayar y aleluya, sí. Hermano. Bueno, no está tan mal, ¿no? Romperse la cabeza, pero seguir comiendo salado, yo compro, Sin más elegir. Yo compré, sí, me encanta. Salud. Es una excusa para comer papas fritas a la mañana. Sí. No lo hago, pero bueno. Podrías comer banana frita a la mañana, de esas que son tipo disecadas, ¿viste? Claro, y contrarrestar el potasio con el sodio. Con el sodio. Sí. Ay, ay, ay. Tanta gente como viendo a Rubios no tendremos, pero no está tan mal. Ahora se tranquilizó un poco. ¿El ruido? No, olvídate, lo vas a seguir escuchando y aquel que esté escuchando va a seguir escuchándolo. Más luego después, cuando por ahí estemos con la música en vivo, lo podemos apagar. Sí. Y va a ser un poco terrible para ustedes que están ahí. Yo estoy acá, yo estoy joya, Yo desde la cabina de control no tengo calor de ningún tipo. Estoy sin ventilador, estoy con la puertita abierta. Acá hay olor a persona. Ah, mucho olor a humanidad. Sí, no me extrañaría ni un poco que lo vaya. Yo no entré, sí, no tengo forma de saberlo. El otro día escuché en la radio que este fin de semana hubo una convención de youtubers. Uh-huh. Que es un término mucho que no conocemos, me parece. Como término. No, tal cual. Pero sí, incluso yo no sabía hasta hace realmente poco que existiera tal cosa como una forma de ganarse la vida únicamente poniendo cosas en YouTube. Realmente no lo sabía. O sea, yo pensaba que era más bien una herramienta más que tenían la gente que se desarrollaba en ciertos ámbitos para promocionarse y bla. Pero no sabía que YouTube daba tanto dinero a aquellos que tenían videos, claro, con tantas vistas, sí. Y eso. Me enteraste. Puedes vivir poco. De eso, de YouTube. De lo que haces en YouTube, ¿no? Yo pensé que se sostenía más con publicidad. O sea, la gente que únicamente hacía o lo que fuera. La gente que se explotaba a través de YouTube, yo creo que lo conocía más con publicidad y esas movidas. Pero no, parece ser que el YouTube como empresa ¿también pone plata? También pone guita y como que les pagan los viajes a estos youtubers y movidas. No entendimos nada nosotros, me parece. Estamos acá. Igual, no sé si querría ser youtuber. No todo es dinero en la vida, si bien está muy bien, ¿no? Pero yo tampoco, pero lo que me llamó la atención de escucharlo en la radio es que en esta radio, que lo estaban comentando, que era un programa de noticias, empezaron a burlarse de la movida youtuber o de uno de estos youtubers que es muy conocido, parece, entre los adolescentes. Simplemente porque no saben ni quién es ni nada, me pareció tristísimo. Sí, es como la señora quejándose de la música que escucha el hijo o lo que sea. No, pues se decían los cancheros. Pero no entendiste nada. Claro, no entendiste. Está bien, no sabemos qué les gusta a los adolescentes. Entendamos eso. Sí. Yo creo que no creo que se molestaran en averiguar qué era lo que la gente que se presentaba en la convención hace. Pues yo igual tampoco lo tengo claro. No, no se molestaron, pero por eso no nos vamos a burlar sin No, por saber. Eso vas a destruir algo, claro. Aparte, ¿desde qué lugar, no? Sí. Sí. Siendo que hay cosas tanto más criticables que eso. Además, desde un momento en el que hoy en día, claro, te das cuenta que sí, alguien puede vivir de lo que hace YouTube. No vas a menospreciarlo por eso. No digo, por eso. Es un nuevo estilo de vida. Claro, porque si me decís que de última criticaran el contenido de lo que hacen, claro. Pero lo criticaban desde un lugar, desde la ignorancia absoluta, de decir, me molesta porque existe. Pues no deben seguramente saber qué es lo que hacen. No, seguro que no. No sé bien qué hacen, yo tampoco, no insisto con eso. Pero aparte, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no habría de darse? Como, bueno, vos decías antes, criticar a Justin Bieber, ¿no? Dejá que la gente... Sí. No tiene gracia. No. Y realmente creo también que si algo de verdad te afecta, te molesta, te hace mella negativamente en vos su existencia, lo mejor que podés hacer es ignorarlo. Sí, además, digo, va a haber siempre fenómenos así entre... convocantes entre el público adolescente. Hoy es él, mañana será otro. No tiene sentido agarrársela con eso, no sé. Es como quien dice, no, pero este chabón bueno, suele ser mina, ¿no? Esta mina se la pasa viendo intrusos. Eso te pudre la cabeza. Si no te gusta, no lo veas y ya. Es como odiar a Tinelli. Odiar a Tinelli. O sea, ¿qué problema tenés con Tinelli? No, mires, ya está. Distinto es si haces un análisis de lo que Tinelli puede llegar a significar en la sociedad y de cómo puede actuar de forma violenta en una gran masa. Sí. Pero criticarlo por el hecho de criticarlo. Igual si vamos a ir a eso más de contenido, yo creo que Tinelli al menos te vende lo que es. No hay doble discurso. Yo creo que no. Me parece que los noticieros hacen más daño en ese sentido que Tinelli. Sí, probablemente. No, bueno, sí. Son un asco. Seguramente sí, se mete mucho más un mensaje a través de noticias que por ahí de un programa de entretenimientos, creo yo, sí. O sea, se baja más una línea o lo que mierda sea. Pero, claro. Sí, es lo que es Tinelli. No sé qué esperan. No va a ser Canal A. Poner Tinelli lunes a las 11 de la noche. Claro, no va a hacerlo. Después y además, puede, no mirás Canal A. Claro, el que critica Tinelli no que, lo hace. Se puede discutir si está bueno que el programa más visto de televisión abierta sea algo que te muestran culos todo el tiempo. Bueno, después eso habla más como nosotros como sociedad, tal vez que... Pero es la tele también, ¿no? Sí. O sea, alguien elige por nosotros lo que vamos a ver. Eso está claro. Sí. En mayor o menor medida, o mayor o menor masividad, pero es así. O sea, pero que uno lo ve, o sea, que un grupo muy grande de personas lo vean o no, habla más de ese grupo de personas que de la persona que eligió ponerlo en la tele. Totalmente. Por eso es que la democracia no funciona. Porque tenemos el gobierno que nos merecemos. No, no quiero entrar en eso igual, no lo dije. No, no nos vamos más. Pero sí creo que la democracia no funciona. Bueno, sí, qué sé yo. Igual dan un poco de envidia a los youtubers. Capaz que se rompen el culo laburando, Y yo te contaba, vi hace unos años dos chicos de Estados Unidos que se hicieron famosos por hacer un video de YouTube cantando la canción de Pokémon. Y hoy en día tienen un portal de internet donde suben todo tipo de videos y hacen otros posteos. Y son muy graciosos. Y esos chicos viven de eso. Y la verdad que... me cae muy bien. A mí lo que me llamó la atención de estos fenómenos nuevos de YouTube son los que juegan videojuegos, se filman jugando en videojuegos y comentan al respecto y la gente mira los videos de los tipos jugando videojuegos y hablando sobre los videojuegos. A mí lo que me parece genial de YouTube son los tutoriales. Hola amigos de YouTube. Sí. Hoy os enseñaré. Yo aprendí a hacer reflejos. ¿Para el pelo? Para el pelo, sí. ¿Y aprendiste genuinamente o...? Con una peluquera española. Sí, de verdad, me salen muy bien. Si quieren, chicos, les hago reflejos. ¿Cómo? En las axilas también. ¿En las axilas, crees? Ya tenés. Sí, estás bajito, pero tenés un poquito de micro. A ver, lo subo un poquito más. Ahora después te saludamos oficialmente, ¿no? Pero ¿te harías unos claritos? Yo ya tengo el pelo re clarito. Sí, es verdad. Sos bastante rubia. Y cuando vamos a la playa volvemos re rubios. ¿Por qué hablas en plural? ¿Vos y quién más? Vos y yo vamos a la playa siempre. Rubius se llama el famoso... Exactamente. YouTuber. El youtuber. Y también es español. Sí, él es el que se filma jugando los videojuegos. Mira. Ah, ¿eso es lo que él hace? Es una de las cosas que hace, hasta donde yo sé. Yo sabía que hacía tipo humor o algo así. O algo me había llegado de grado. Yo vi videos de él, del chabón jugando un jueguito que es de terror. Y se asusta. Porque hay como un picture in picture. Claro. Con la pantalla del videojuego, él, su cara, y... buenísimo. Eso es el video, y eso lo ven millones de jóvenes, uh-huh. Y bueno, algunos no serán tan jóvenes, ¿no? Creo que técnicamente a partir de cierta cantidad de millones de vistas, YouTube te empieza a pagar en concepto de publicidad. Ese es el negocio. Mira qué bien. Yo lo que había... Es para pensarlo. Yo escuché de una señora que... creo que vive en Jujuy, que hace tutoriales de maquillaje. Sí. Te enseña a maquillarte. Y se hizo tan conocida, la vieron tantas personas el video, que una compañía de maquillaje le quiso como pagar para, che, usa mi maquillaje, quiero que me representes. Una genia. Que sea endoser. ¿Qué es endoser? Eso. Endoser es cuando usas empresa, el maquillaje. Cuando una empresa te da dinero por usar sus productos. Vos sos el endoser de ese producto, ¿no? O al revés. No, el producto es el endoser de la persona. Sí. ¿Se puede trabajar de eso? Por ejemplo, cuando un músico toca siempre con guitarras de una marca específica, la marca de guitarras le da las guitarras, sí. Y aparte le da dinero para que salga en carteles luciendo su instrumento. Paul McCartney toca con la mano y le pagan. Le pagan a la mano. Porque la mano de Paul McCartney está asegurada. Sí. Y bueno, ese tiene su propia personalidad jurídica. Personalidad jurídica. Ajá, eso mismo. Para vos eso sería, por ejemplo, en el caso de la maquilladora, sería el... Viste que me comentaste hace un rato lo del camino fácil, del camino difícil, que hablábamos de la gente... Ah, de la cantante que, linda. De la estábamos hablando de Angel Olsen, y te incluyo porque sé que a vos te gusta, que estábamos viendo un video de cantando un tema y que aparte de ser muy muy linda la música que hace, menos a mi criterio, es muy bella. Sí, es divina. Es linda piba. Y decíamos, sí, que nada, que la tiene un poquito más fácil la gente, uh-huh, bella y talentosa, pero así todo, como que hacerse músico es tal vez optar el camino difícil. Sí, pero depende de qué quieras, es lo de siempre. Sí, ¿difícil, sí, para qué? Para mí está buenísimo, ser músico es re fácil, es más fácil que el trabajo que hago en mi vida normal, ser músico. Bueno, ahí va. Sí, le decíamos, porque por ahí a la chica que es tan fachera le dijeron, le habrán ofrecido ser modelo, ¿igual? Algo por el estilo, y ella... Se hizo justo Angel Olsen, igual perfil modelo, ¿no es? No, es más actriz porno que es más modelo. Claro, tiene las caderas demasiado estrechas, tal vez para los parámetros de las marcas de ropa y eso. Sí. Igual aguante, ¿no? Las fat bottom girls. Sí, las chicas con carne. Y las que no también. No. Hay chicas que están llenas de odio. Sí, odio hacia los youtubers. Sí. Bueno, hacemos un... ¿No? Pongamos música. Pongamos un poquito. ¿Qué pondremos? Yo te había sugerido algo en nuestra preproducción. Ah, y vos estás confiando demasiado en mi memoria. Uy, la puta. Mirá, como te torturé tanto la semana pasada con música de los 80, medio tronadora. Sí. Te dije, pasemos los Ramones hoy. Es verdad, lo había olvidado. ¿Cómo olvidarme de que me habías pedido los Ramones? Es verdad. Va, me habías pedido, habías comentado. Te los rogué. Me rogaste los Ramones, es verdad. Y bueno, dale, uy, sí, encima sé qué te va a pasar. Canción cantada, en este caso, por no su cantante habitual, que sería Joey, sino por el bajista CJ. A ver si lo tengo por acá. Esto se está dilatando un poco más de lo que debería. No tenía la canción. Bueno, vamos con otra, ya fue. Esta canción también es muy bonita, titulada I Don't Care, sí, del disco Rocket to Russia. Y en un momento volvemos con lo que anunciábamos a comienzo del programa, que es la visita de mermelada, de morcilla. I don't care about that girl. I don't care. Pasaron 28 de la cero, lo que está sonando es Elvis Costello and the Attraction con What's So Funny About Peace, Love and Understanding. Antes otro de los Ramones era el que sonaba Strange to Endure, el que hacíamos referencia antes que no pudimos hacer sonar en el momento que fue anunciado. Pero lo logramos. Sí, sí, sí. Un poco tarde, pero bueno, más vale tarde que nunca, dicen. Vamos a lo que prometimos. Sí, ya está desde hace unos minutos instalado en los estudios de la emisora aquí en FM Fénix, Mermelada de Morcilla, que bueno, nos da gran placer tenerlo como invitado en uno de nuestros primeros programas de Bomba de Potasio. Cuarto, sí, ponele. En realidad, sí, oficiales sí. No. No, sería el quinto. Claro. Oficial es el segundo. Oficial es el segundo. Tenemos doble fecha porque somos re jodidos. Sí. Hubo como tres programas piloto. Y la semana pasada salimos del closet de los programas. Nos hicimos gay. Porque es un programa gay. Ya lo hablamos la vez pasada. ¿Es un programa chabón que le gustan los programas chabones o un programa mina que le gustan los programas mina? Todavía no sabemos. Es un programa gay y de boca. Sí. Sabemos eso. Puto bostero. Bueno, como todos los bosteros. Ah, bueno. Puto bostero. ¿Qué hace, mermelada? Bien. Uno se la pasa al otro, el otro corre y la mete dentro de un arco gol. Salen dos autos, uno llega antes que el otro. Carreras eso, de autos. Eso es terrible. Yo trabajé en una radioemisora haciendo transmisiones de carreras automovilísticas y es lo más absurdo que pueda haber el relato de una carrera de autos por radio. Salen dos autos, uno pasa al otro, luego dobla, pasa, llega primero. Eso es como la banda sonora de mi infancia. Insoportable. Toda una familia fanática de escuchar, sí, de escuchar esas cosas. Escuchá. Hay gente que va al autódromo a escuchar los motores y se emociona. Mi familia. Mi primo. Sí, es verdad, tu primo. Mi primo, David. Es. Van, cuando pueden, van a los boxes del TC2000, porque tienen un contacto que los hace entrar. Claro. Y ven los autos y todo. Yo eso lo banco, la parte de la mecánica, y eso es interesante. Sí, me encanta. Pero la carrera es una mierda. No es una mierda, no lo entiendo. Sí, estoy muy afuera, no me parece una mierda, pero... Estoy muy, muy afuera. Muy lejano a eso. Sí, no me interesa. Lejano. Y no había nada más aburrido que ver Fórmula 1 en la época de Schumacher. Porque ganaba siempre. Sí, y de repente iba Schumacher como tres vueltas adelante de todos y... Sí. Bueno, era como era Tyson. Tyson era muy bueno peleando, tenía mucho laburo de cintura, era rápido para su peso. Igual no era de los más pesos, no importa. Era muy entretenido verla a Tyson, pero al mismo tiempo las peleas eran muy cortas porque noqueaba muy rápido. Claro. Porque era bueno, aparte de, sí. De todo, ¿no? Entonces era un poco tedioso la época en la que Tyson peleaba. Si bien yo era chico, no me gustaba tanto el boxeo. Igual como Maradona no hay otro. Como Maradona no hay otro. Che, vas a tocar un tema ahora dentro de un ratito, pero ¿en qué andas? Estoy medio raro este mes. No te digo personalmente. Ah, no, bueno, no. Si querés contar, si... yo te hablaba de vos como músico, pero bueno. Claro, por ahí hay que aclarar, ¿estás con Bruno o con Mermelada? ¿Quién es Bruno? Estamos con Mermelada. No sé, estamos con Mermelada. Ah, bueno. Listo. Ah, no, sí. Tus auriculares tienen una perilla extra. ¿En serio? ¿Qué, sí, para no bajarle el volumen a uno? No, no hace nada, no hace, no nada. Hace ¿pero nada. Qué hacía en su sí, momento? Se supone que es para eso, pero no hace nada. Son pues pesados. Son auriculares de radio. Son como de aviador. O de torre de control. Para mí, sí. Son de helicóptero. Sí. ¿En qué ando? Estoy tocando con la banda. Y cada tanto sale alguna fecha solo. Estuve todo el verano sin poder hacer una puta canción. Y de repente salieron un par juntas que estuvo bueno. Me estaba desesperando un poco. Ahora en el mes corriente, en abril, estás presentándote en un ciclo eléctrico. O sí. Con tus partners de banda eléctrica. Sí, ciclo eléctrico que se llama Tu Mamá Dice Lo Mismo, el ciclo. Y es en Warhol, en Martínez, en Paraná y Maipú. Y son 5 fechas en las que está tocando Mermelada de Morcilla con los Chingajefas, que es Mermelada de Morcilla Eléctrico, Vestigios, Atreyu, Avangard, Nacho Petrone, que toca todas las fechas, y Fedas, que es la banda, una banda, unas amigas nuestras muy jóvenes. Tienen sí. alrededor de 18 años. Muy talentosas promedio. Realmente. Para tener 18 muy años, jóvenes. Tocan temas de también, ¿eh? Tocan temas de punk y tocan temas de Queens of the Stone Age. Yo a los 18 años tocaba temas de Rosana en el bongo. O sea que ver que alguien a los 18 se pone una ropa rota con una guitarra y toca un tema de punk, digo, bueno, está bien. ¿Qué te pasa cuando pensás en el Mermelada de Morcilla a los 18? Que no existía Mermelada de Morcilla, no existía. Cuando vos tenías 18 años de edad. Pero digo, ¿qué tanto, qué tan cercano lo sentís a la música? No, re lejos lo siento. Igual no reniego, ¿eh? Me gusta. Lo recuerdo con alegría. Siempre mis etapas musicales las recuerdo con alegría. ¿Y cuándo empezó Mermelada de Morcilla? Hace 4 años. No me acuerdo. A mí no me preguntes porque yo no lo sé. En el 2015 estamos, sí, poner que en el 2010 empecé a tocar más solo y en el 2011, 2012 le puse nombre Mermelada de Morcilla. Gran nombre. A mí me encanta. Sí, a mí también me gusta mucho. No tiene ningún tipo de explicación por si tenías la pregunta para hacer. No iba a preguntar por eso. Ah, bueno. No. Perdóname. No quería saber cuándo había empezado porque no tenía idea. Una gran diferencia, aparte de aquella persona que empezaba a dar sus primeros pasos como músico, es que cambió el instrumento, ¿no? Si bien, claro. Si bien seguís tocando la batería, tocas la batería en Vestigios, que es tu banda de, de mucho, mucho tiempo, pero un tiempo a esta parte, cantas y tocas la viola. Sí, es re divertida la guitarra, todo un camino. Ah, ¿no empezaste con la guitarra? No, yo tocaba la percu, ¿viste? Que te conté que tocaba temas de Rosana en el bongo, eso es verdad. No es un eufemismo, no es nada, es cierto. Es cierto, tocábamos. Hacía covers de temas, claro, hacía solo bongo y temas yo de Rosana. Tocaba bongo con un repertorio cosas, muy limitado. Y en la primera formación de Vestigios, muy muy lejana en el tiempo, cantaba una chica, hacíamos temas de Rosana, de Granitos Verdes. Pero llenamos el Club Unión de Olivos con 140 personas a los 17 años y fue una fiesta, la gente gritaba, hubo sonidista. Otra que los Arctic Monkeys. Nada. Impresionante. Sí, otra que no son los Arctic Monkeys. Una re distinta. Otra onda. Sí, sí. ¿Y así que tuviste un aluvión de temas nuevos? Salieron 2 o 3, que por suerte. Me pone muy mal cuando no puedo componer. Me di cuenta de que debo tener un problemita de ansiedad. No, claramente lo tengo, pero... Capaz tengas una solución de ansiedad y no un problema de ansiedad. ¿Por claro. qué verlo negativamente? Sí. No te entendí, pero está bien. ¿Vas a tocar alguno de los nuevos hoy? Sí. Sí, uno es nuevo y el otro es uno viejo que lo terminé de escribir. Uno que tiene como 3 años, 4 o más. ¿Cuál vas a tocar ahora? Uno, el viejo terminado, que se llama Crónica de un Suicidio Anunciado. Y la génesis de la canción fue el día que soñé que a mi exnovia la atropellaba un tren. O sea, yo tuve una relación medio tormentosa con mi exnovia y terminé con ella y tuve un tiempo que estuve medio triste, la recordaba y demás. Y una noche soñé que la atropellaba un tren muy claramente en un paso a nivel acá cerca y fue como un hito que marcó que me estaba olvidando de ella. Bueno, y esa es la canción. Thank you. temprano tenía que pasar. Yo te avisé que no ibas a durar. Tanto dolor debía de cantar. Con envío ni un golpe directo. Pasatiempo, mejor apurarse y amarse muy lento. Viste que yo trabajo de operador en radios. Una vuelta hace muy poquito, un chabón me dice: che, cuando vienen músicos invitados, poné un efecto de aplauso cuando también hacen un tema. Y yo le dije: no, mejor decirle que el tema estuvo re bueno. Porque queda feo que uno solo aplauda, ¿sí? Queda como el culo, le decía. Yo pensaba lo mismo, digo, yo no voy a aplaudir acá sola. No, es espantoso, estudio, es horrible, no. Es horrible. Che, qué buen tema. Lo que te dijo ese chabón es ir a jugar al fútbol 5 con tus amigos y pedir tarjeta. Claro. Es esa estupidez, esas cosas. ¿Por qué? Porque hay que poner aplausos. Vení. Te voy a mirar como haciendo de cuenta que entendí la metáfora. Bancate el silencio después del tema. Más lindo, sí. Como. Sí. Ahí está. ¿De quién te querés copiar? ¿Eh? ¿Qué? ¿No está bueno porque no te aplaudieron? No. Mirta, tráeme algo dulce. Che, hermosa la canción, honestamente. Muy bella. Me gustó mucho. Mucho. Muy lindo tema. Sí. Aparte, bueno, qué bueno que vino con explicación incluida y todo. Sí, fue muy bueno soñar con eso. A mí me da mucha risa porque me desperté después de soñar eso y dije, claro, ya está. Ya fue. O sea, no fue, fue más como paulatino, pero... Te hizo el clic. No, pero fue una cuestión más para minimizar algo, ¿viste? ¿Tanto quilombo por esto? Sí, ya está, se está yendo. Se me está yendo la reacción química que me ponía mal. Se está disolviendo. Escuchame, está el ciclo. ¿Hay por ahora presentaciones de esto que acabamos de escuchar, de vos en tu formato solista acústico? No, tengo un montón de ganas de tocar solo de vuelta. Estoy ahí medio manija tratando de armar algo, pero ahora está lo del ciclo. El mes que viene les estoy dando una mano a una banda, a unas amigas y amigos que se llama Landar, que van a... ya está armado el ciclo, lo van a lanzar en cualquier momento, que es en Club Maipú, y les voy a dar una mano ahí organizando y quizás toque alguna vez. El mes que viene vamos a hacer fechas con Verme los Chinga en un formato 360, como al revés de YouTube, o sea, bien, bueno, música copada. Y estamos viendo si vamos a tocar para el sur, para Banfield. No sé, estamos ahí. Hay mucha cosa para durante el lindo año. Lindo Banfield. Sí. El centro, ¿no? Porque te vas para afuera, ¿viste esos comentarios de la gente? La gente bien, ¿no? Bueno, hablando sí. De la gente bien y no tan bien, hay a quienes saludar. Yo le quiero mandar un saludo a Andy, que sé que está escuchando y que aparte lo manifestó a través de nuestro espacio en Facebook, el de Bomba de Patas, si estamos hablando, que nos dejó nos compartió un video muy simpático de cómo pelar correctamente un plátano. Y nos dejó un mensaje de: hola amigos de YouTube. Se hace desde la otra punta. Sí, hay que cortarlo del otro lado. Así, así es como lo hacen los monos. Ah, me lo dijeron una vez. Es más fácil. Bueno, bueno. Y le quiero agradecer también porque le hice unas preguntitas recién de cómo estaba escuchándose y todo esto. Bueno. Ah, bueno, el tester, sí. El que te hace... Teniendo el micrófono y operando al mismo tiempo se complica, así que me dice, sí, se está escuchando bien. Me dijo. ¿Puedo mandar un saludito yo también? Por supuesto. No. ¿Dos? Ah, bueno, listo. Yo no. Te dejo, no le hagas caso. Tres, son muy buenos. Una es para Diana, que la quiero mucho. Otra es para Melo, que también la quiero mucho. Y otra es para Alessini, que recién me escribió y me dijo que estaba escuchando desde California, porque está de viaje hace como 20 días con la esposa. También lo manifestó y acá. Está escuchando desde allá. Me encanta. El abrazo para él, que es el bajista de Atahualpa y sus claro Funkies, que sí. Banda que son amigos nuestros. El gordo de la pelota. El gordo de la pelota, sí. Exacto. Nos dejó acá unos comentarios en nuestro Facebook, no los tengo acá. Bueno, justamente dijo, sintonizando desde California. Fucking Adobe Flash Player nos pone bueno. En fin. Yo le mando un saludo a Manuel, que también se manifestó en nuestro Facebook. Manuel. Que nos mandó, sí, nos mandó saludos a nosotros que estás ahí haciendo radio, dice. Bueno, el abrazo para todos aquellos que estén allí. Entonces. Bueno, entonces esto, planes hay, por lo pronto no hay una fecha real de vos en tu formato solista. Bueno, lo que me comentabas recién, a veces me siento un poco tonto hablando de eso porque soy el bajista tubando, ¿no? Pero bueno. Pero está bien, nadie lo tendría que saber. Nadie lo tendría. No, pero bueno, pero porque, no, nadie lo tiene que saber. Pero para qué mentir. También por otro lado, no tiene demasiado objeto. Y cómo, bueno, ahora volviste a escribir temas nuevos. ¿Qué? ¿Qué? Estás como en proceso de seguir escribiendo un montón. Muchos piden que vos grabes. Sí. Que grabes esto, que grabes con lo otro, que grabes con aquello, porque sí. Tenés distintos proyectos musicales y siempre estás haciendo algo con alguno. Sí, algo vamos a grabar el mes que viene, algo vamos a hacer. No sé, estoy tratando de mantenerme, hoy me gustaba algo que me decía mi amigo Pinta, que le digo, ¿cómo estás vos con tu vida personal? Le pregunto, y me dice, no, estoy tratando de mantenerme en equilibrio, y lo que charlamos es que todo el tiempo uno está tratando de mantenerse en equilibrio. Y me gusta mucho una metáfora que usó Francella, una vez que fue al programa de Araceli González, viste que Araceli es un programa, ahora no lo hace más, pero en Utilísima, Satelital, o en uno de esos, sí, en Fox, sí. Life, que entrevistaba, sí. Actores. Sí. Y Araceli le pregunta a Francella qué papel ocupa su familia en la vida de él. Y él decía que sentía que la familia eran como esos platitos de la gente de India que los hacen girar sobre palitos. Los platos chinos. ¿Son chinos? Sí, sí, yo aprendí a usarlos. Palitos que los hace girar, los, sí, platitos. Sí, sí, bueno, sí. El chabón decía que sentía que la familia eran como platitos que estaban en equilibrio todo el tiempo y que él cada tanto tenía que darle envión a cada uno para que se mantengan en equilibrio. Funciona exactamente así. Es hermosa la metáfora. Sí, sí, la metáfora, verdad que sí. Metáfora es lo más, quise decir. Francella es lo más. Francella es lo más. Guillermo, metáfora. Guillermo, lo admiro mucho. Es una gran influencia para mis canciones. Claro, sí, te iba a preguntar por tus influencias. Bueno, Francella. Rosana y Boca Junior. Está bien. Está muy bien. No, Boca Junior. Y Fangio. Fangio, Balcarce. Fangio era de Balcarce. La mejor ensaimada. La mejor ensaimada es en San Pedro y en Balcarce. Y en lo de Mónica y César parece que se come medio mal. Te cobran caro porque están ellos. ¿Cuál vas a tocar ahora? Uno que se llama Y en tu propia cara. Ahí va. Para parecer un chupín apretadito y desaparecer, desenfocando pendejitos. Mucho rock and roll te corre por las venas. Viva Salomón, una Beatriz para cualquiera. Siento que me estoy aburriendo poco a poco. Lo que me rodea se me escapa de algún modo. Ya no puedo mirar a cualquiera si vos estás zarpada de careta. Tanto te jugué, siempre te di la espalda. Déjate de joder, yo tomo de la cara. Otro vigilante me apunta a la cara. Otra ave chueca en el fondo de mi casa. Qué ricas mariposas. Después de 5 días en cama me dieron ganas de tatuarme la panza. El rencor es lo mejor, te aleja de los giles, te pone en el lugar de trovador endemoniado, te ataca con la lengua, te chupa, te escupe, se ríe de tu vieja. Tanto te juzgué, siempre te di la espalda. Déjame de joder, yo tomo de la cara. Tanto pelotudo arriba de la mesa. Requiebra su cintura, me prepara milanesa. Requiebra su cintura, me prepara milanesa. Requiebra su cintura, me prepara milanesa. Sin aplausos, pero hermoso. El anterior tuvo explicación. No quiero condicionar. Este está re Indio Solari mi lírica últimamente. La polisemia. Sí, eso no sé. Eso es lo que importa. Es un rejunte de cosas, está buenísimo. Mónica y César tienen naranjos. Sí, tienen una finca ellos. Sí. Se le dice finca eso, ¿no? Verdad, no importa, sé. Pero sí, ¿decís que se come mal? Me han contado gente que fue al restaurante Mónica y César que te abrochan. No, yo iría a comer naranjas. No, pero tienen como una especie de tipo de bodegón que comes. Muy bien. Tipo, Mónica revuelve las cosas con la mano para que tenga el gusto a ella. Gusto a Mónica. Sí. ¿Cómo era la música de En Síntesis? No. Tenía un... No, me sale pa, pa, pa. Pero esa es si ellos no estaban en Síntesis. No, era Telenoche. Ah, era Telenoche. En Síntesis es a la noche, es verdad. En Síntesis era Santo Biasati. Sí. No, pero igual no recuerdo la música. La que nunca jamás podré olvidar es la de Fútbol de Primera, aun cuando no me gustaba. Espectacular. Que no es original de... Es de Vangelis. Sí. Los de los creadores de Carrozas de Fuego. ¿Por qué dijiste plural? ¿Es una banda, Vangelis? ¿No es un chabón que hace todo? Podría mentir. ¿Como Lenny Kravitz? ¿Como mermelada de morcilla? No, pero Lenny Kravitz graba todos sus instrumentos en el disco. Mirá vos. Y vos también. Pero vos... No. Pero cuando dicen, ¿qué es mermelada de morcilla? Pues es una sola persona. ¿O no? Sí. Bueno, sí, pero... O entendí mal todo este tiempo. Sí. No, mermelada de morcilla serías vos. Sí, sí. Una única persona. No me pongas esa cara, perdón. Che, queda poquito tiempo de programa, bueno, nos podemos exceder igual un poco de la entrega del horario, pero... ¿No nos manda a dormir la Fénix con la canción de The Doors? No, podemos... La detenemos. No podemos excedernos una cantidad que uno diga, ¿no? Pero se puede dilatar un poco la llegada de The End. Hasta las 4 nomás, sí. Después ya nos vamos. 4, 7 y media, tranca. Antes de que vuelvas a tocar otro tema, reiterar entonces, todos los jueves de abril, en Warhol, justo este jueves, se presenta Vestigios. Vestigios, que es mi banda original, donde yo tocaba la batería, la sigo tocando. Y es como un regreso, porque el año pasado hubo unos cambios de integrantes, pudimos amalgamarnos nuevamente y vamos a tocar. Y también tocan los Cogemadres. Y es en Warhol y es gratis, y se puede pedir comida estando en el bar, a un lugar externo. Porque el dueño no te vende comida y te deja hacer eso. Eso me cae muy bien. Sí, está bien eso. Está muy bueno. Al no tener cocina, no le molesta que alguien lleve comida de afuera. Está bien. Es un lugar bastante agradable. Por lo general, antes que las bandas empiezan a sonar, siempre suena o Morfín o Sas. Todas las veces que estaba sonando o Morfín o Sas. Discos enteros. Y no Miguel Mateos. No, Sas, la pibita que canta en francés. Me quedó una duda. ¿Quiénes son los Cogemadres? Los Cogemadres es un grupo de músicos independientes autogestionados que tocan canciones de otros en formato maleducado. Gracias. ¿Cuál vas a hacer ahora? Uno re tranqui, re abajo. Que se llama Una espina en el pie. Uf. Palazo en la... Una paralítica en el muslo. En el garrón. Thank you. dolor de haber perdido algo especial. Amaneces y reparas el daño que le hiciste sin querer. Siempre creíste que no había nada sin ella. Quizás así será si traicionas. Y esa espina que se clava en el fondo del pie. Microtema. Microtema, tema cortito. Y bellísimo por otro lado también. Una enseñanza de mi amiga Yelem. ¿Temas cortos? Sí, ella hace temas de 1:15 porque le salen. Y descubrí en sus temas un montón de temas lindos y dije, claro. Y después me acordé de los Beatles. Nunca habría que olvidarlos. Reiteramos. Todos los jueves de abril en Warhol Bar, que queda en Avenida Maipú al 4100, casi esquina de Paraná, se van a estar presentando Mermelada de Morcilla y Los Chingas Jefas, con la excepción de este jueves que está por venir, que van a estar Vestigios y Los Cogemadres. Las fechas restantes con Merme, Morci y Los Chingas son con Atreyu y con Avantgarde. Avantgarde. Más luego de eso estará el show YouTube al revés. Sí, vamos a hacer el 360. Y quizás vamos a empezar a hacer una vez por mes una fiesta recital en un lugar que se llama Escalera Caracol. Hay que charlar un par de cosas. Tenemos ganas de movernos. Y ayer estuvimos tocando ya. Ayer. Por eso estaba contento. Y bueno. Y si alguien quiere escucharte, no tenés un carajo casi. Sí, hay en YouTube hay bastantes. Tengo un video que tiene como 1015 reproducciones para... Re youtuber. Zarpado. Pero nadie me quiere pagar. Todavía. Pero... ya vas a ver. Me resulta... sorprendente. ¿Y estás cantando en el video? Sí, es el video. ¿O de... estás enseñando a... no. A pelar un plátano? A pelar, claro, a pelar, no, banana. Estoy arengando a la gente a que salga a matar a los policías. Bien. Pero desde una canción. Desde un lugar de recopado. ¿Qué decís, Flor? Tenés un sticker de Batman en la guitarra. Son las guitarras Batman estas. ¿Qué lugar ocupa Batman en Mermelada de Morcilla? Es mi tocayo. Yo me llamo Bruno. Y es él también. Verdad. Me acabo de dar cuenta. En realidad yo quiero ser como George Clooney. Que no es tu tocayo. Pero es Batman. Y es uno de ellos. Qué lindo que es. Todos queremos ser como George Clooney. Qué lindo que es. Qué bueno que no querés ser Christian Bale, porque me parece medio gil. Sí. Aparte, George Clooney toma Nespresso. What else? Si te decimos hacer otro más como para ya cerrar el programa, ¿vos podrías hacer eso? Sí, lo que quieran ustedes, yo estoy a su servicio y estoy muy agradecido de estar acá. Me hace muy feliz venir a los programas de radio que hacen ustedes. A mí me gusta que hayas venido. Te banco que estés desnudo, por ahí la próxima ponete algo, pero... pero es solo de la cintura para abajo esta vez. Sí. Como los empleados de McDonald's, los que te cobran, ¿sabías? O los noticieros que no usan nada de la cintura para abajo, si no se ve. Están o ahí los sentaditos. Actores porno. Que no usan nada de la cintura para arriba tampoco. A veces. Mayormente no, es verdad. Don Gato y su pandilla. Todo gato con remera. Donald. Como los de los boliches. El oso yo y peor, solo tenía un cuello con una corbata. Eso es tremendo. Eso es de stripper. Es re careta eso. Sí, no es te rarísimo. Pongas nada, Yogi. Lo gracioso del pato Donald es que salía de la ducha y salía con una toalla en la cintura. Oso con corbata y gato con remera. Es la fila de Pinar de Rocha eso. Bueno. Gracias a los que escucharon Bomba de Potasio, ¿no? Esto sí, fue un gracias. Programa más. Nos encontraremos el domingo que viene. Por supuesto. Por esta misma emisora. Nos vamos con el último de Merme de Morcia. Adiós. Hay en mi corazón una forma de pensar. Hay en mi corazón una ideología. Hay que matar a la policía. Pero no nos tendríamos que olvidar de esos que se visten de tortugas ninja. Hay que matar a gendarmería también. La la la la la la la la la la la la la la. Muerte al Estado. Muerte al Estado. Corazón, una forma de pensar. Hay en mi corazón una ideología. Hay que amar como si fuera el último día. Desde Aristóbulo del Valle 169, transmite FM Fénix 100.3, 4798-9454, 4793-3510. Espacio publicitario. Cada día, 500 jóvenes se inician como fumadores. Cada día, mueren 100 fumadores. El tabaco gana clientes. Argentina pierde. Demos vuelta al resultado. Acuerdo marco para el control del tabaco. Ministerio de Salud de la Nación. Kiosco de diarios y revistas Parada Avenida. Gran surtido en revistas nacionales e importadas. Fascículos coleccionables, reparto a domicilio. Parada Avenida en Avenida Santa Fe, esquina Rodríguez Peña Martínez. Desde 1988, aquí estamos. 100.3 MHz. En el aire. Al comienzo de cada día, Carlos Zepa te trae todas las noticias, el buen humor y la mejor música. Te despeja la mente. De 8 a 10 de la mañana, Zepa. Bien temprano. Mejor apagarlo porque si no te pegás un tiro. Por FM Fénix 100.3. Verbo irregular. Música, palabras.